Sí. Pero hablando de justicia, volvamos, ¿te parece? Volvamos al principio del programa, volvamos al juicio a los tres integrantes de comunidades mapuches que ayer terminó con sentencia de absolución o de no culpabilidad. Es rarísimo esto, parece que hay un rumor que dice que fue Julio Cobos el que firmó el acta en realidad, y por eso hablaron de no culpable, de voto no culpable y no de inocencia. Es un rumor bastante extendido que vamos a intentar confirmar. Pero más allá de eso, Relmu Martín y Mauricio fueron declarados inocentes por los cargos de tentativa de homicidio, y Martín y Mauricio, además, por lo de las lesiones y por los daños, y Relmu fue declarada en realidad culpable de los daños leves contra el auto de Verónica Pelayes. Pero se dio una situación que nosotros pudimos reflejar en una de las transmisiones el día que declaró Relmu. Allí terminó esa secuencia, y lo que hicimos fue charlar con Darío Aranda. Darío hace referencia en las primeras preguntas a lo que fue el testimonio de Relmu. Uh-huh. Lo íbamos a editar, pero nos pareció que estaba bueno recordar cómo fue el testimonio de Relmu a través de la mirada de Darío, que viene laburando este tema también como nosotros hace muchísimos años. Pero después nos contó algo que nos sorprendió y que comenzó a hacer un recorrido a través de las publicaciones que fuimos haciendo nosotros, porque Darío, por lo que yo vi, no lo incluyó en sus notas, en sus crónicas, y que no es una anécdota, digamos. Él lo contó casi como una anécdota. Entiendo que después se debe haber dado cuenta que la cuestión es realmente grave, de lo que sucedió entre Darío Aranda y la fiscal de la causa. Pero escuchémoslo a él contarlo, ¿te parece? Donde queríamos pasarte un ratito con el compañero Darío Aranda, si habla Nadia de este lado. Solo para hacer la presentación, porque lo tenemos a Darío acá justo al lado de la Globa, y queríamos que él está haciendo la cobertura de Amnistía Internacional, y que además ha demostrado un interés importantísimo en este caso desde un principio, que pueda tener algunas palabras y contar algunas situaciones que ya se ha vivido hoy en la jornada del juicio. Dale, obvio, cómo no. Bueno, ahí te paso entonces. Un beso. Un beso, Nadia París. Silente en esta transmisión, pero que está allí laburando y, por supuesto, ha tenido la ocasión de estar allí y de estar contándolo a través de sus crónicas impresionantes, Darío Aranda. Darío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, contanos, nosotros estamos a la distancia, esto es una transmisión especial que están generando, ya sabrás, los chicos de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, y que aquí desde Buenos Aires estamos bancando e irradiando de la retaguardia, la caterva, y la gente del zumbido, pero obviamente no tenemos los ojos allí como los tenés vos. ¿Qué generó lo que dijo recién Relmu? Bueno, ella hizo el contexto de lo que fue aquel 28 de diciembre, contó su historia, ella lo dijo, se vio obligado a contar su historia personal, era algo que le parecía al mismo tiempo algo injusto, porque es algo de su intimidad, que ella, su madre la tuvo la posibilidad de criarla, la dio en adopción, y por eso ella tiene otro nombre y otro apellido también, al que ella, cuando recupera su identidad, hace, se autodefine como Relmu Ñancu, ¿no? Entonces, contó todo ese detalle y como para no hacértelo muy largo, fue muy rico, muy muy conmovedor. Imagínate que hasta policías conmovidos, que estaban ahí por seguridad, entre comillas, conmovidos por lo que estaba contando Relmu. Y para resumir la situación, contó, el 27 de diciembre ellos estaban sepultando a un bebito, a una beba, que había nacido con problemas, con malformaciones, que obviamente ellos apuntan al contexto petrolero. Al día siguiente, cuando estaban almorzando, y aún en medio de... Diana Lenton fue muy clara, porque explicó que los velorios no son como por ahí para muchos de nosotros, duran menos un mes para el pueblo mapuche. Uh-huh. O sea, en el medio del velorio cayó la policía, cayó la auxiliar de justicia, y fue todo lo que más o menos seguramente ya vienen contando. Se mostró un video donde se exhibe al auxiliar de justicia que de ninguna manera actuó de una manera, como decía ella, de buen modo, pacífica y cuidando formas, sino también refiriéndose de una manera muy hiriente a, que decía justamente a la comunidad mapuche que ellos no eran mapuche, ya con eso te das una idea. Claro. Decía, a ver, mostrame la personalidad jurídica para ver si sos mapuche y ese tipo de cuestiones. Sí, no, no, decí, completa. No, algo, te quiero cuento una perlita que acaba de suceder y que muestra por ahí un contexto. Bueno, yo escribí una nota de anuncio, viste, para Página 12 del sábado de la semana pasada, y la fiscal interviene en el caso y que pide 15 años de cárcel para Rey Muñanco por un piedrazo, que además no está comprobado, obviamente, me encaró al final de la audiencia, me hizo venir a buscar por la policía, de buen modo, ¿no?, entre comillas, que quería hablar conmigo, y se volvió, primero de buena manera, me quería decir que estaba equivocado en mi planteo del artículo de Página 12, y después, como vio que no era permeable a eso, le conté que conocía muy bien el caso, que hace mucho tiempo que trabajo todo lo que tiene con las luchas indígenas, me dijo que mi artículo era mentiroso, entonces por ende yo le dije que me estaba llamando mentiroso, y se dio un diálogo, una suerte de discusión, donde ella estaba, me quería llevar a su oficina, y yo le dije no, lo hagamos en un lugar público, y estaba rodeado de policías. No pasa nada, viste, uno no está acostumbrado a eso, al menos yo no estoy acostumbrado, pero para graficar, si entre comillas, un periodista de Buenos Aires, de un medio nacional, entre comillas, sí. Te pongo todas las comillas necesarias, pero me imagino lo que es justamente con el pueblo mapuche, ¿no? Cómo se maneja. Claro. Claro. Digo, me parece una perlita que lamentablemente me tienen a mí como actor ahí, pero que me grafica cómo se manejan acá con total impunidad. No, y además uno se sorprende en estos casos de la... y se pregunta si está bien que los actores judiciales presten tanta atención a lo que escribimos nosotros. Nos pasó algo similar en el juicio por torturas a Luciana Rúa hace algunos meses. El secretario vino enviado por uno de los jueces a hacernos una crítica a la nota que habíamos hecho. Y la verdad es que en ese momento a mí me sorprendió. Ponele, vos decís es porque Página 12 tiene alcance nacional, pero uno dice, están atentos a todos. ¿Deberían estar atentos a todos los jueces o deberían simplemente estar escuchando lo que sucede allí? Por ahí es una tontería lo que estoy diciendo, y sí tiene que estar atento a todos, pero por lo pronto las maneras y esto que te ha sucedido a vos, más que una perlita, da cuenta simbólicamente, como lo acabas de expresar, es que si a vos te tratan así, uno puede imaginarse cómo actúa la justicia con los mapuches. Lo dijo también Relmu, ¿no? Estamos aquí porque somos pobres, porque somos indios y porque yo soy mujer. Sí, ese me parece que el resumen, centrarlo en eso, me pareció, para definirte, resumirlo si querés, el testimonio de Relmu pareció, muy contundente. Y bueno, esperaremos mañana los plegatos y la sentencia, a ver qué resultado hay. Sabemos que cuando interviene el Poder Judicial nunca se puede asegurar nada. Uh-huh. Una última cosa, Darío, conociendo tu andar por la tierra para poder contar estas historias y masificarlas a través de Página cuando te dejan y a través de tu blog cuando no. Digo, esto que está pasando hoy, ¿puede volverse un hecho positivo para la lucha de los pueblos originarios? Porque yo tengo esperanza de un fallo absolutorio, y me da la impresión de que eso puede ayudar a multiplicar las voces de la lucha de los pueblos originarios. Sí, hay que ver esto. Muy sujeto al fallo, puede ser un fortalecimiento para muchas luchas, creo, puede ser visto por otras comunidades como para tener un poco menos de miedo, si quiere, cuando se exige que se respeten sus derechos. Pero también hay, somos conscientes todos que también puede ser la peor noticia y que puede ser el puntapié de una criminalización mayor y de intentos de cárcel para los luchadores, ¿no? Más teniendo en cuenta el contexto nada provisorio de lo que viene a nivel nacional. Sí, por supuesto. Contá lo que estás haciendo allí, para dónde la gente puede leer tus crónicas. Ahora una de las notas que salió en Página, que lo estamos cubriendo en el día a día junto a la gente de Amnistía Internacional, la página es amnistía.org.ar/Relmu, o se puede buscar como Diario del Juicio de Relmu, y ahí se van contando el día a día de las audiencias. Así que ahora hoy terminamos temprano, así que ahora en un ratito yo me voy y seguramente para la tarde-noche va a ser la nota online. Uno tiene... Bueno, allí... parte del testimonio de Darío Aranda de esta charla que tuvimos el día de la declaración de Relmu, y con posterioridad a esa declaración Darío nos contaba esta situación. Esto fue el jueves, sí, en la jornada del jueves, durante el juicio, jueves de la semana pasada, hace exactamente una semana, si no me equivoco, estoy perdido con los días en cuanto al juicio. Quizás haya sido esta semana y no me di cuenta, no sé. Bueno, después de la declaración de Relmu, allí sucedió esto. Bueno, vamos a hacer el último tema que para terminar. Esto fue en un festival que se hizo por Mariano Ferreira en la Plaza de Mayo, Las Manos de Filippi, con Pablo Lescano de Damas Gratis. Es un sueño doble. Estuvimos a calle 13 y Dama Gratis con tocada, loco, avante. Lo que te engañe, esto fue un traidor. Terminado. Con ignorancia del pueblo era la posición. Este gobierno no lo comprendió. No. Cuando te entiende que a uno le miente de frente. Piensa Merlito. Pelea hasta la paz. Con marcha y no detenerse. Por más que reprima, que darme con golpes. Con bala de goma, con arte, con mal. Como que no ve corazón que no siente. Oh. Este es el presidente. Tu presidenta. Que matar al presidente. Matarlos a todos, sí, sí, sino para que me quedo acá, si a mi crío puedo alimentar, tengo la esperanza que en la ciudad lo voy a cruzar y lo voy a de Filippi junto a muchas gracias, loco. Pablo Lescano, que era ese. Un placer para nosotros estar compartiendo este escenario con ustedes, loco. Hay que matarlos a todos, dicen los chicos.